auf meinem Lippen, wie schmerzhaft hast du's geküsst. Vergiss ich dein Jerusalem, die du von Gott bist. Jerusalem, Jerusalem, welche Worte, welche Lob, alle Worte. A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a hablar y terminar esta quinta guerra que hemos comenzado el estudio anterior. Vamos a tratar de ponernos al día. Nosotros estuvimos hablando, si quieren ir buscando ya en sus Biblias Apocalipsis 12, vamos a estar casi todo el tiempo centrados ahí. Si habrán otros pasajes, vamos a verlos. Pero nosotros en el estudio anterior vimos lo que se relacionaba a la señal que Juan ve en el cielo. En el principio del capítulo 12 de Apocalipsis hay dos señales. Una está en el versículo 1 y la otra está en el versículo 3. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En el versículo 3 dice, y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en su cabeza 7 diademas. Hay 3 protagonistas en esta guerra inicial, en esta quinta guerra. Vemos a 2, una mujer que aparece como señal en el cielo. Esto no es una mujer literal, por eso se habla de una señal. Recuerden, y esto voy a aclarar porque ya varias veces lo he hecho, pero quiero aclarar un poquito porque sé que hay a veces hermanos más nuevos en la iglesia o personas que se olvidan un poco. Vieron que nosotros todos nos olvidamos. Ayer estaba escuchando un mensaje en la radio mío, o sea, un mensaje que lo había hecho en algunos años anteriores aquí, en la mañana, ayer sábado. Y escuchaba un mensaje sobre, obviamente era sobre bibliología, pero los temas que yo estaba disertando ahí ya se me estaban olvidando un poco. Algunas cosas que dije en esos mensajes que hasta me hizo bien recordar un poquito algunos asuntos sobre la palabra de Dios. A veces yo repito varias veces las mismas cosas para que no se nos olvide y que se nos quede grabado en nuestros pensamientos, porque somos bastante olvidadizos nosotros. Incluso aunque leemos todos los días quizás la palabra de Dios, podemos ser olvidadizos de muchos conceptos que sabemos que son parte, pero que se nos escapan. Y quiero que entendamos algo. Las señales, escúchenme bien, las señales nunca son para la iglesia. ¿Estamos? Esto ya, grábense, como dice Adrián Rogers en sus programas, anote esto, anótelo al margen de su Biblia, anótelo en su cuadernito. Las señales nunca son para la iglesia. Entendamos bien esto, nosotros no andamos por vista, sino por fe, dice Pablo. Nosotros no tenemos que ver algo para creer en lo que Dios tiene que hacer hacia nosotros o lo que Dios tiene dispuesto ya para su iglesia y cómo debemos vivir como iglesia de Cristo. Porque el estudio anterior habíamos hablado y más o menos dilucidado quién es esta mujer que da a luz y estas dos estrellas, el sol, la luna, todo esto habíamos visto. Obviamente también vimos algo relacionado al arcángel Miguel, al dragón que quiere atacar, que ve a ese pueblo como un enemigo porque no lo puede gobernar, no puede reinar sobre él porque el que protege al pueblo de Israel es nuestro Dios. Pero esta señal, recuerden que es en la época de la gran tribulación y en el protagonismo de la gran tribulación están, fuera del Cordero de Dios y de Dios mismo y sus ángeles, los protagonistas de la gran tribulación son el anticristo, pero también son Israel y el mundo impío. El derramamiento de la ira a partir del capítulo 6, el anuncio se hace en el 5, pero en el capítulo 6 se hace ya el comienzo del derramamiento de la ira del Cordero. No es solo de Dios, porque cuando el Cordero abre los 7 sellos y toma el libro en su mano y todos adoran, como vemos al final del capítulo 5, nosotros tenemos que entender que es ahora se le dio el juicio al Hijo. Rememoren capítulo 5 de Juan, porque el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. El Hijo, durante todo este tiempo, todavía no está derramando juicio. Él está todavía llamando a muchos al arrepentimiento y a que crean en Él como su Salvador. Pero llegará un momento que cuando se entregue el poder al Hijo, Él comenzará a derramar su ira, la ira del Cordero. Y los habitantes de la tierra, que como se decía hace un rato hoy, muchos levantan el puño y no quieren saber nada de Dios, todos reconocerán que la ira que se está derramando es la ira del Cordero, no solo de Dios el Padre, sino del Cordero de Dios, que primero vino como siervo para salvar al mundo, pero ahora viene a juzgar al mundo y a su impiedad y el rechazo que han hecho de su persona. ¿Se acuerdan de Juan 3:36, el último versículo del capítulo 3? El que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa, acá hay algo voluntario, rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios no dice estará, está presente, está sobre él. Hoy el Cordero todavía sigue llamando a que muchos lo reciban como el Salvador, como la ofrenda, como el verdadero holocausto de ofrenda y derramamiento de sangre genuino y verdadero para la salvación, pero llegará un momento que se convertirá en el juez de la maldad de este mundo, y aunque habrán salvos, sí, en la gran tribulación, Él estará juzgando la impiedad de los hombres. Esta señal, ¿por qué aparece? Como les dije, las señales son en relación a Israel. Israel está cargado en su historia de señales. Nosotros vemos que sale Israel de Egipto, e incluso vamos al padre de la descendencia israelita, vamos a Abraham, vamos a Isaac, vamos a Jacob, todos tuvieron señales, todos tuvieron visiones, sueños, en donde Dios se reveló y le reveló las verdades a ellos. Cuando Israel sale de Egipto, sale con prodigios y señales. Se le dio muchas señales, incluso a un rey de Israel le dice que señal le iba a ser dada y se corre la sombra del reloj 10 grados hacia atrás en el reloj de Acaz. Esto le pasó a Ezequías. La señal de que él le iban a dar 15 años más era esa, que se iba a correr la sombra o se iba a retroceder la sombra. Dijo el propio Ezequías, cosa buena, fácil es decir que va a avanzar la sombra. En un reloj de sol nos referimos. pero que retroceda es algo interesante esto. El propio Josué en su conquista a Canaán, en la segunda etapa de la conquista, ¿cuál fue otra señal impresionante? Que no se puso el sol durante un día entero, paró la luna en un lugar y el sol no se movió. Lo que se entiende es que la tierra paró, dejó de girar en su eje imaginario y paró y el sol estuvo y los reyes, aunque no entendían, pero el día seguía y el pueblo de Israel seguía batallando y matando gente y matando a todos los impíos de la tierra de Canaán. Pero aquí hay otra señal, que siempre estas señales también tienen mucho que ver también con las cosas cósmicas o que están en las regiones celestes, en este caso, aunque se aparece vestida como el sol, pero es una señal siempre para Israel. Por eso Jesús le dijo, la generación mala y adúltera demanda ¿qué? Porque ellos dicen, danos señal que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías, y creeremos en ti, que tú eres el Cristo. Y él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Una cosa es cuando Dios da la señal. Otra cosa es cuando queremos demandar señal. Y hoy es triste que muchos creyentes de la iglesia, no son israelitas siquiera, son de la élite gentil, muchos hoy están demandando señales y milagros a Dios. Esa gente es la que Jesús dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Y él dice, señal no le será dada sino la del profeta Jonás, haciendo referencia a la resurrección, a las tres noches y a los tres días, o las tres días y tres noches que estuvo en el vientre del pez, Jesús iba a estar en lo profundo de la tierra. Así que, hermanos, esta señal obviamente no la está pidiendo Israel, pero Dios les está dando una señal que, como vimos en el estudio anterior, hace ver el cumplimiento de Daniel capítulo 12, versículo 1, que vendría y comienza el tiempo angustioso, en donde Miguel saldría como el primer salvador, y como vamos a ver en la guerra, posteriormente en la sexta guerra, la que hace ya Satanás contra Israel en forma directa, ya no por un ejército humano como vimos en el caso del Salmo 83 y Ezequiel 38 y 39, o como vimos también un poco la tercera guerra no convencional y convencional, pero tenemos que entender esto, hermanos, que ahora ya Satanás saldrá. Esto ya lo vamos a ver en la próxima guerra. La señal es para anunciar al pueblo de Israel que ha llegado la hora del peor momento, de la peor angustia que va a pasar, que está anunciada en Jeremías 37, que está anunciada en varias profecías de Isaías en el Antiguo Testamento, en Ezequiel, en Jeremías, en varios capítulos, y que el Señor Jesús culmina ese anuncio diciendo que en esos días habría tribulación cual nunca hubo antes ni después de ella. 24:21 de Mateo. Esta señal es la que anuncia a Israel que llega su momento, pero antes de eso se libra una guerra en el cielo, que es la que vamos a estudiar y es lo que nos va a abocar en esta jornada para poder entender. Versículos 7 al 12, vamos a leer. Esta guerra muy interesante que no se libra en la tierra inicialmente. Por eso divido en dos etapas y hacemos dos guerras, porque los protagonistas de estas dos guerras que están en el capítulo 12 son distintos y son dos guerras diferentes. Una es en el cielo entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Todos son ángeles, aunque nosotros le decimos a los malos demonios, son ángeles, son seres espirituales como estamos estudiando en la primera hora. Ahora, es importante que entendamos que esta guerra no tiene todavía que ver con nadie en la tierra. La señal no es, repito, la señal no es para todo el mundo. Aunque Juan ve una señal en el cielo, esta señal principalmente va a ser para Israel y que se prepare. Ahí se empezará a cumplir lo de Mateo 24 cuando le dijo a los israelitas de su momento en el Monte de los Olivos, el que esté en los montes ni aparezca por Jerusalén. Y el que pueda huir, que huya. Que se vaya, el que esté en el campo no vuelva. El que se le cayó la capa, que la deje nomás ahí caída. Y después todavía dice, ay de las que estén encinta en aquel tiempo. Ay de las que en aquel momento van a estar embarazadas y medio ya con la panza grande, así que ya pesa caminar. Ay de ellas, de esas mujeres. No va a ser algo sencillo Pero previo a esto, Satanás tiene que también pasar por lo que es la última echada, si podemos decir. Se lo va a echar totalmente de lo que es la esfera celestial que hoy todavía está. Repito, Satanás no está en el infierno, como muchos creen. Satanás no tiene un trono de fuego y que está con ojos de llama de fuego y con tridentes y cola de flecha y demás cosas. Satanás no está en el infierno. Ese es el lugar del castigo. Él está en las esferas celestes y está muy tranquilo todavía haciendo sus cosas, aunque frenado en muchas cosas por Dios, pero él está todavía tranquilamente en las esferas celestes, de la cual en esta guerra será echado. Y eso incitará a Satanás a luchar contra, ya que no puede ganar a Dios, ya que no va a poder ganar a las huestes angélicas que pelearán con Miguel, va a ir por el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios. Versículo 7 al 12 voy a leer para introducirnos un poco y describir brevemente esta batalla. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Si podemos decir, esta batalla es una previa del Señor Jesucristo, o del Cordero de Dios contra Satanás, una previa victoria a la victoria final. La victoria final que tendrá Jesucristo, y son varias las victorias contra Satanás que ganará el Cordero o nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primera, pero donde él hace batallar a los ángeles de él, en especial el que va a llevar adelante la batalla esta en el cielo es Miguel, el arcángel Miguel. Como vimos ya en el estudio anterior, habíamos visto en Judas 9 que a él se lo llama arcángel. Miguel siempre está relacionado, dijimos, a la nación de Israel, no a la iglesia. No digan que Miguel está defendiendo a la iglesia. Él es el príncipe del pueblo de Daniel, y el pueblo de Daniel era Israel. Él era israelita, y Miguel siempre está a merced y a defensa de esa nación, y cuando Dios da la orden, él sale y batalla contra las huestes. Y no es la primera batalla que tiene Miguel por Israel. Cuando Daniel iba a recibir la visión, capítulo 8, capítulo 10 en especial, cuando iba a recibir la visión, dice que el príncipe de Persia, no nos referimos ni a Ciro, ni a Darío, ni a ningún otro rey de Persia, sino estamos refiriéndonos al ser celestial, en este caso algún demonio muy poderoso que tiene cierta autoridad y está dentro de esos principados y potestades que seguramente influye y gobierna sobre Persia en forma espiritual, era el que se opuso para que Daniel no recibiera antes la visión. Frenaba a Gabriel para que Gabriel no llegue, y entonces vino en ayuda Miguel. Pero Miguel siempre va a estar trabajando y batallando en zona Israel. Por eso les decía que esa mujer vestida del sol y con las 12 estrellas no es la Virgen María, O no es como dicen otros, todavía peor todavía, más se embarran todavía diciendo que la mujer es la iglesia. La iglesia no está más para esta época. La iglesia ya se fue en el capítulo 4. En el capítulo 4 de Apocalipsis ya se fue la iglesia. La iglesia ya está en adoración en el capítulo 5 con los ángeles, representada en los 24 ancianos, representada entre todos los que están ahí en ese lugar y entre esa multitud, no solo de ángeles, sino también todos los redimidos que han sido tomados al cielo, han sido arrebatados para Dios. Recuerden que el día de la ira, el día de la ira de Dios no es para la iglesia. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, versículo 10, dice que Dios no nos ha puesto para la ira, nos ha librado del día de la ira. De la ira, no iras, de la ira. Hay un día de la ira. Por eso, cuando hoy les citaba Juan capítulo 3, versículo 36, les decía el que cree en el Hijo, tiene la vida, mas el que rehúsa está bajo la, la ira de Dios. No son varias iras. Toda la gran tribulación y todas las guerras que estamos estudiando son parte de lo que va a ser el derramamiento de la ira del Cordero de Dios. La ira de Dios. Ese gran día de Jehová, como dice Joel, y como dicen varios profetas del Antiguo Testamento, el gran y temible y terrible día de Jehová. Como dijimos en las guerras anteriores, que ya en la cuarta que estuvimos estudiando la guerra de tipo nuclear y de criaturas mutadas, angélicas, demoníacos, con diferentes formas que hemos visto, todo esto, la verdad que ya para este tiempo el mundo va a estar destrozado y las cosas no vienen muy bien. Pero por si fuera poco, al finalizar esta guerra, viene lo peor. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Pero dice, terminando con lo de Miguel y sus ángeles, ellos comienzan, dice, hay una gran batalla. Dice, es una gran batalla, no es una batalla así nomás que vinieron dos, tres ángeles, se agarraron ahí con unos demonios y empezaron. Hay una gran batalla, al parecer, creo yo, que esta batalla específica se va a librar verdaderamente por un grupo en número gigantesco de ángeles y todos los demonios van a estar atrás del dragón. Porque dice el dragón y sus ángeles, sus demonios, el dragón y todos ellos, la tercera parte que le pertenece a él, todos se unirán. Y estamos hablando, si la Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 4 y 5, que son millones de millones los ángeles en el cielo, me refiero a los ángeles, bueno, son millones de millones o millares de millares, como querramos decirlo, no sé, no dice la Biblia cuántos millones, pueden ser que sean billones de ángeles, son muchos. Ahora, la tercera parte de lo que era la creación original, en el principio creó Dios los cielos, y ahí todo lo que estaba en los cielos fueron creados también los ángeles. En esa creación original, no sabemos cuánto, pero la tercera parte de esa creación, se fueron con Satanás en la rebelión de él. Por eso creo que esa descripción de Juan de decir esa gran batalla en el cielo. Y obviamente se ve que la tierra no alcanza como terreno para batallar, que tiene que ser en un espacio mucho mayor. Recuerden que solo nuestra atmósfera terrestre, eso que vemos celeste nosotros normalmente en un día lindo y agradable, nosotros vemos todo celeste, eso ya es mucho más grande que nuestro planeta Tierra, aunque nosotros por ahí para hacer todo girar nuestro planeta completo en la línea de Ecuador tendríamos que tardar días, quizás meses, o quizás por lo menos ciertas semanas. La esfera que nos rodea, esa bóveda en la que está nuestro planeta, que nos libra y nos cuida de los rayos ultravioletas, es mucho mayor. Pero personalmente creo que esta guerra no se libra dentro de nuestra bóveda celeste. Quizás parte sí, pero creo que se libra dentro del espacio sideral. Es tan grande la hueste de ángeles que van a estar batallando tanto de un lado como del otro, que Miguel es el que va a ser el general principal, el que va a venir, o el coronel, no sé cómo, qué grado será el mayor, pero llegará y hará una batalla gigantesca en el cielo. Y esa batalla terminará con que Satanás, vemos en el versículo 9, va a ser arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, todos. Él y todos sus seguidores van a ser arrojados del cielo. Ahí sí Ahí sí, recién Satanás. No es que va al infierno, sino que ahora sí él va a estar exclusivamente y habitando aquí, en la tierra. Ahora sí, él ya no tiene acceso. Recuerden que si miramos desde, por ejemplo, el libro de Job, nosotros ya vemos que Satanás también se presenta entre los hijos de Dios a hablar y pedir a Dios. Obviamente, él no está en la gloria de Dios. Él no está en lo que Pablo llamó el tercer cielo ahora. Pero él sigue todavía en las esferas celestes. Él sigue en el espacio sideral y todavía puede gobernar al mundo desde esas esferas y puede inducir a los hombres a la maldad y al pecado. Sí lo sigue haciendo. Pero ahora Dios lo relega, lo echa, lo destituye del espacio sideral, del espacio celeste, lo destituye y lo manda directamente y lo centra solamente a este planeta. Él quizás tenía acceso a ir a otros lugares. No sabemos, porque la Biblia no especifica hasta dónde Dios le permite en el espacio celeste moverse a Satanás. No sabemos si tiene o no límites, porque la Biblia no es clara en eso. Él fue echado, él cayó del cielo, pero del cielo de Dios, del cielo donde está el trono de Dios. Él cayó como querubín grande y protector, sí, pero no cayó totalmente de la esfera celestial todavía. Pero en esta guerra es donde Miguel y sus ángeles van a vencer, lo van a dominar y Dios lo echará directamente y quedará el cielo libre. Todo lo celestial, todos los ángeles que también habitan en las esferas celestes, no solo en el tercer cielo, sino también están en las esferas celestes, quedarán librados, quedarán ya tranquilos. No habrá más quien acuse, quien diga algo, y no estará más Satanás frente al trono de Dios diciendo: ah, mira a tu hijito, mira a tu hijita ahí, fíjate cómo anda. Mirá, se derramó la sangre de Cristo sobre él, la santa sangre de tu hijo Jesús, y mirá cómo agradece, ¿no?, tu hijo. Y ese es Satanás en el día de hoy. Es tan palpable esto que el apóstol Juan, vamos al capítulo 2 de 1 Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Hoy es nuestro abogado. Para los cristianos es nuestro abogado. Para los del mundo sigue siendo ese salvador que pueden obtenerlo y que puede transformarse en el mejor abogado que van a tener para sus injusticias. Pero hay alguien que aboga por nuestra causa, porque previo a esto, al final del capítulo 1 de 1 Juan, dice el apóstol Juan que si alguno dice que no tiene pecado, ¿qué es? Lo que a nosotros nos sale bien. Somos mentirosos. Y mentimos, dice Juan todavía. Agrega, para que no nos quede duda. Y él mismo se incluye. Él mismo dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, habla Juan también por él mismo, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué quiere decirme Juan? ¿Soy o no soy pecador? Somos pecadores. ¿Pero en qué condición? Somos pecadores perdonados. Los PP. Y después están los PC. Pero no los PC de la computadora esa de escritorio, sino los PC, los pecadores condenados. Los que aún no han alcanzado la gracia divina. Los que aún todavía no tienen a Cristo como se decía hoy. No tienen al Espíritu Santo como el sello de su salvación. Pero hay alguien que está acusándonos a nosotros, a nuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo nos está acusando y diciendo, mirá, haciéndole que Dios pueda rabiar por la conducta de sus hijos. Porque a Satanás le encanta hacer eso. Y eso lo vemos con en relación a Job. Dice, Dios le dice, ¿no has visto mi siervo? Mirá, un hombre perfecto. Mirá, qué honestidad, qué hombre justo. ¡Qué hombre que no anda en ningún mal andar! ¡Se cuida! Y cuando miramos el capítulo 29, todavía cuando Job hace su testimonio de cómo él ni siquiera miraba a una virgen. ¡Que no sea nadie, que no sea su mujer! ¡A ese punto, a ese grado, se cuidaba! ¡Si he visto! ¡Júzgame, Señor! ¿Cómo se ponía, se planteaba Job delante de Dios? Dios reconoció eso en él. Pero Satanás estaba ahí y decía, A ver si le sacás un poquito sus camellos, sus ovejas, sacale un poquito esas cabritas que tiene ahí y a ver si por ahí no blasfema. Satanás va bien en serio cuando va a acusarnos. Él no va con decirle, ay, mira, ahí mintió. Vieron los chicos que siempre le cuentan al papá lo que hace el otro. Así está Satanás delante de Dios, acusándonos. Mira, pero Satanás, a veces cuando un hermano es fiel, está verdaderamente empapado de la palabra, ora y clama, evangeliza y está verdaderamente trabajando en la obra, está esforzándole. Ah, Señor, si yo me dejas nomás que yo le dé un toquecito de mi parte, a ver si va a seguir trabajando en tu obra. A ver si él va a ser tan fervoroso. A ver si va a ir todos los domingos a la iglesia. A ver si va a venir los viernes a orar. O los miércoles, dependiendo de las iglesias que hacen los miércoles. A ver si va a seguir viniendo y no se va a quedar ahí en su casa triste. Pusilánime, ya no te va a decir gracias, Señor, por esto y gracias por aquello. Va a decir, Señor, ayúdame. Así está Satanás delante de Dios. Así lo hizo con Job. Es más, Satanás va más allá en la vida de Job y dice, piel por piel, el hombre dará todo por su vida. A ver que se enferme un poco. Dice Dios, no toque su vida. Sé lo que quieras. Y cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Orando. Está clamando. Es cierto, pobrecito Job. Job no tenía libro de Job para leer. Job no tenía su propio libro para leer y consolarse de que Dios estaba detrás de todo. Dios sabía lo que le estaba pasando. Y él, es cierto, Job no sabía que Dios estaba haciendo una batalla espiritual con Satanás y haciendo ver que Job, a pesar de pase lo que pase, sería fiel. ¿O no dice eso en el Nuevo Testamento? ¿Es necesario que los administradores sean hallados fieles? 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Así estamos. Aquí hay una batalla que se está librando por nosotros también, hermanos. Hay una venganza que está haciendo Dios sobre el acusador de nosotros, que está constantemente. Los hermanos de Juan en nación era Israel, por supuesto. Pero nuestros hermanos en todo el mundo no son solo israelitas, sino que también son gentiles. Y hay muchos cristianos hoy en el mundo que están siendo azotados, acusados, están yendo a las cárceles, lo están llevando por todos lados porque predican a Cristo. El 45% del cristianismo mundial es perseguido, hermanos. Es casi la mitad de los cristianos en el mundo son perseguidos. Y Satanás va con todo contra ellos para que el evangelio no se predique. Los acusa delante de Dios y les hace ver, mirá, ahí está uno de los tuyos preso. Está torturado porque no cumple la ley. Acá se dice que no se tiene que predicar y él predica. Mirá qué desobediente a la ley. Obviamente a nosotros se nos ha dado una orden. Id y haced discípulos. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros tenemos una orden de Dios para predicar. Y eso fue corroborado en el capítulo 5 de Hechos por Pedro. Juzgad vosotros qué es más necesario, obedecer a Dios o a los hombres. Los hombres pueden prohibir la predicación del evangelio, pero Dios dice prediquen. Prediquen. Hablen. Y aunque esto cueste cárcel, cueste pruebas, cueste luchas, prediquen el evangelio. Ahí está Satanás y Dios haciendo venganza por todos los acoses que tenemos como hijos de Dios y todo lo que la nación de Israel tendrá que también soportar. Fue arrojado del cielo, fue humillado, fue despreciado por Dios el que se levantaba contra los hijos de Dios y contra su pueblo ungido. Bien, vamos a mirar el versículo 11, dice, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Este versículo podemos llevarlo en dos maneras. Podemos decir que se está hablando de los hijos de Dios que han vencido. ¿Dónde está nuestra victoria, hermanos, en lo espiritual? ¿En hacer una lucha ofensiva ante Satanás o defensiva? Y esto hay que tener mucho cuidado acá. Porque hoy lamentablemente se habla, hay libros escritos por montones de las llamadas guerras espirituales. De lo que es hacer guerras. Hay canciones cumbiancheras y cachaqueras llamadas entre comillas cristianas. Donde dice que le pisan la cabeza de Satanás y nosotros somos más que ti. y más que esto, que aquello, y se levantan y reprenden a Satanás y demás cosas. El arcángel Miguel lo reprendió a Satanás y ellos sí pueden reprender. El arcángel Miguel es bastante más poderoso que todos nosotros. Y todos juntos podemos luchar contra el arcángel Miguel y ninguno de nosotros va a poder hacer nada. Él mueve solo una mano y quizás nos vence a todos. Por simplemente ilustrar un poco mejor esto. Entendemos, si el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio y maldición contra Satanás, ¿quiénes somos nosotros, como dice Judas, que profieren contra cosas que no saben? No entienden. Hermanos, nuestra victoria ya está hecha, no hay más nada que luchar. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando leen el Nuevo Testamento, nosotros ya no tenemos más que batallar contra Satanás. Satanás ya está vencido. Nosotros ya hemos vencido en la sangre del Cordero. El día que usted recibió a Cristo como Salvador personal, usted ya lo pertenece eternamente y para siempre a Dios. Usted ya está en victoria porque Cristo ganó la victoria, ¿dónde? En la cruz del Calvario. ¿O no dice eso Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16? Que expuso públicamente a los principados y potestades. Por eso Satanás nunca quiso que Jesús llegue a la cruz. Porque sabía que si Jesús llegaba a la victoria, él sería vencido. Terminaría su gracia y los hombres tendrían la victoria en la sangre del Cordero de Dios. Porque ¿qué es nuestra lucha constante? El pecado. Por eso no tenemos acceso a Dios. Satanás ya está vencido, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que resistir y permanecer firmes. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 13. Y el 11 también. Esos versículos nos hacen ver que nuestra guerra espiritual, si queremos llamarla así, es en defensiva. Tenemos que vestirnos de las armas del Evangelio, de las armas del cristianismo y ser cristianos honestos, correctos, sabios, de verdad, de justicia. Y que tenemos y sabemos trazar correctamente la palabra de verdad. ¿Entienden? En mansedumbre, dice. Esa es la batalla que tenemos. Pero hemos vencido no porque nosotros salimos a reprender y a declarar y a hacer un montón de estupideces que hoy se hacen en las iglesias. Nuestra batalla ha sido vencido y hemos vencido porque hemos aprendido a refugiarnos en la sangre de Cristo. Hermano, si usted comete un pecado, no sé cualquiera sea, si quizás usted está en la lucha contra un pecado, quizás usted ahora en este tiempo, en estos días, estas semanas, estos tiempos, hace cierto tiempo, está luchando en oración con el Señor porque hay pecados que lo están asediando, lo están llegando y lo quieren vencer. Hermano, sepa siempre que aunque usted llegue a caer, llegue a quedar aplastado en el suelo, sepa que usted ya venció, pero no por su conducta. No porque usted ganó la batalla contra ese pecadito, pecadazo o lo que sea. Usted ganó ya la batalla porque la sangre de Cristo lo ha limpiado y lo sigue limpiando y le seguirá limpiando hasta el día de su muerte. Es lo que dice al final del 11. La batalla que se gana también en el cielo acá por Miguel y sus ángeles es esa batalla que nosotros no podemos hacerla, pero es la batalla contra el acusador que tenemos constantemente y que solivianta el pecado en nuestra carne para que caigamos y defraudemos a Dios. Y me parece muy bien cuando usted se entristece porque está pecando delante de Dios. Eso le hace ver que verdaderamente usted es un salvo. Eso denota que realmente usted es un salvo. Pero jamás, hermano, retroceda. Vuelva a levantarse, pida perdón, confiese su pecado, pídale perdón al Señor y siga para adelante. Y aunque vuelva a caer, dice el Salmo, cae el justo 7 veces y vuelve a levantarse. Estamos en una carrera de obstáculos. No estamos en una carrera de 100 metros libres, 400 metros libres. Estamos en una carrera de obstáculos. Esta guerra que se libra en el cielo es una guerra espiritual. Una guerra que atañe mucho a lo espiritual entre seres espirituales. Pero termina con algo interesante, pero también termina con algo duro para la tierra. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aquí viene, ¿se acuerdan que habíamos estudiado unos ayes en el capítulo 8 y el capítulo 9 de Apocalipsis, en la cuarta guerra que habíamos estudiado? Y como que quedó pendiente y pululando dónde estaba el tercero, ¿no? Porque habían tres. Bueno, en el capítulo 11, al final, si ustedes quieren leer del capítulo 11, versículo 14, dice, y el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay vendrá pronto. Versículo 14 del capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos ahora al 12 otra vez, y dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Ahí viene el tercero que estaba faltando. A veces nosotros pensamos que ya ahí nomás tiene que estar, ¿no? Bueno, pasó un capítulo y medio hasta que llegó por fin el tercer ay. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Para este momento, para esta época ya de la gran tribulación y en el final de esta quinta guerra, Satanás sabe, él conoce bien la profecía bíblica, él sabe lo que dice la Biblia. Le voy a decir algo, hermanos. El mejor intérprete de la Biblia, después del Espíritu Santo, el mejor intérprete es Satanás. Él sabe muy bien lo que dice la Biblia. Él conoce muy bien lo que dice la palabra de Dios. Y tan bien lo conoce que ha instigado a muchos hombres en la historia de la traducción bíblica y en la historia del compilado de los textos griegos para que distorsionen la palabra de Dios, para que no digan lo que tiene que decir realmente y los hombres sean engañados hasta por Biblias falsas. Él sabe bien lo que dice la palabra de Dios, sabe todo lo que es su destino, conoce muy bien Isaías 14, conoce muy bien Ezequiel también 28. Conoce muy bien el capítulo 12 de Apocalipsis. Sabe bien lo que dijo Jesús en el capítulo 12 y en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Conoce muy bien lo que Dios y Jesús dicen de él. Pero sabe que ahora le está viniendo, que esta batalla le ha dado el final, el puntapié inicial a su epitafio. Ya está dando, digamos, lo último de tiempo que le queda, que son solo 3 años y medio y quizás menos para esta época. Satanás está yendo a su perdición y se va a euforizar, se va a enfurecer grandemente. Por eso dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Y en especial, ¡ay de los moradores de Israel! La próxima guerra que vamos a estudiar. ¡Ay de los que todavía queden! Y lo que ya también el Señor Jesús describió y profetizó en el capítulo 24 de Mateo. Pueden leerlo después si quieren en sus casas por ahí para un poquito rememorar lo que Jesús dijo en ese capítulo. Pero aunque se habla del final de Jerusalén en el año 70, también se habla de lo que pasaría durante la gran tribulación. A partir del versículo 18 en adelante del capítulo 24 de Mateo, lean y vean. Y en ese capítulo aparece el famoso versículo mal usado por muchos, versículo 13 también dice, el que persevera hasta el fin será salvo, ¿no? Oh. Entonces los cristianos dicen, hermano, si usted no persevera, ¿sabe qué? Caput, chau su salvación y usted se va de nuevo al infierno. Hasta luego. Y claro, el versículo dice así, pero en el contexto del versículo no se está hablando de la iglesia. ¿De quién se está hablando? Se está hablando de Israel. El que persevere en el tiempo de la gran tribulación, el que verdaderamente persevere y llegue con vida hasta el final de la gran tribulación, como veremos en la huida de Israel, cuando el que persevere hasta el fin y llegue a ver la venida del Hijo del Hombre, por eso él habla de su venida en el capítulo 24, él dice que la venida del hombre será como el relámpago que viene del oriente al occidente y todo ojo le verá, no solo los habitantes de la tierra fuera de Israel, sino que los mismos israelitas, porque vendrá el libertador de Sion y librará, y todo Israel, dice, será salvo. Es cierto que habrán muchos mártires, como hemos visto en el capítulo 6 y hemos visto en otros capítulos antes de este, muchos mártires que serán librados y también morirán por causa de Cristo, pero la perseverancia para sobrevivir en esta época va a ser muy dura, va a ser muy difícil, muy dura. Y el que va a ver la venida de Cristo con seguridad participará en el nuevo pacto profetizado en Jeremías capítulo 31, 31 al 34. ¡Ay de los moradores de la tierra y porque desciende el diablo con gran ira. Ahora ya no es la ira de Dios. Ahora ya también, aparte de la ira de Dios, qué complicado se va a poner ya. A partir de acá se pone demasiado complicado, porque ya se está derramando la ira de Dios, la ira del Cordero. Pero ahora hay otra ira que ya también se va a derramar sobre la tierra. Ahora hay otra ira que va a circundar sobre la tierra. Y es la ira del diablo. Es la ira de Satanás. La ira del dragón. Por eso dice el anuncio a Juan: ¡ay! ¡Ay de los moradores de la tierra! ¡Ay de ellos! Porque ahora se viene muy difícil la situación. Si ya estaba mal la cosa, si ya se puso dura la situación, qué feo lo que va a suceder ahora a partir de este final de la quinta guerra en la gran tribulación. Qué lamentable se pondrá la situación. Y si ya era muy lúgubre todo, ya está todo oscuro, ya hay tinieblas, ya hay olores malos, ya el aire está totalmente polucionado, está totalmente contaminado. Ahora con todo esto todavía, imagínense si ya los demonios estaban influenciando en la sociedad humana, lo que será ahora los demonios en la tierra mismo. Ya no estarán solo los habitantes sobrevivientes de las guerras anteriores, ya estarán los mismos demonios en la misma tierra. El ambiente espiritual en el planeta será muy, muy malo, muy terrible. Y si creemos que hoy la maldad se está multiplicando, no se preocupen, todavía no llegó la gran maldad. Todavía la iniquidad no ha florecido, porque aún hay uno que lo detiene y que nos impulsa a todos nosotros a predicar el Evangelio. O debería estar impulsándonos, deberíamos sentir su impulso en nosotros para predicar a otros a Cristo, para que sean librados de este tiempo malo, de este tiempo duro y airoso. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque nos has librado de la ira venidera. Sabemos que los tiempos serán, como dicen tus profetas, muy angustiosos, muy difíciles. Y hoy, de alguna manera, ya palpamos la angustia, a veces la desazón y los tiempos duros. Gracias, Señor, porque nos has librado de lo peor. Pero mientras nos tengas aquí, Señor, ayúdanos a sentir más pasión por las almas. Ayúdanos a sentir un verdadero amor, a vivir un amor hacia los perdidos para que conozcan a Cristo, a trabajar e invertir para que más almas puedan conocer al Señor. Oramos para que el trabajo que se está haciendo en diferentes formas como iglesia, para que el Evangelio fluya a las almas perdidas, pueda tener resultados. No para hacer número, sino para que sean librados de esto que vendrá. Señor, gracias por mostrarnos antes de tiempo muchas cosas, porque esto nos informa a nosotros para poder ayudar a hablar mejor a otros. Pedimos, Señor, que dirijas a tu iglesia, la animes, les des fortaleza a los hermanos y que des ánimo para que sigan adelante a pesar que a veces las situaciones se ponen difíciles. Pero gracias, Señor, porque todavía tenemos lo que poner en la mesa. Tenemos un techo donde refugiarnos. Tenemos, Señor, también lo necesario para vivir y tenemos por sobre todas las cosas salud que nos has dado en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo, por derramar tus bondades cada día y ayúdanos a seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación con otros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.